pero el punto, o sea, no es tanto ir, el punto es como hacia dónde queremos ir. O sea, Pino Suárez. Sí. No, pero si es lo que pinche de estar. Sí. Por eso yo digo, si quieres ir a la farmacia, para ti se puede ir. O sea, es como. No ya, sé ya por qué le entendí también la ruta de ella, como una vuelta en un. Pero es que si lo que querían era desalojar al Zócalo, pues van a tapar todas las calles. O sea, en todas las calles seguramente hay. Desalojando el Zócalo. Eso sí. Sí. No va a haber pedos. O sea, sí hay pedos, va a haber pedos en Bellas Artes. Todas las callecitas. Sí, mira, ahí va la tira. ¿Sabes? Le están saliendo hacia allá. Y por su culpa, ya vienen para acá también ellos. Sí, salen y generalmente cierran las estaciones de Zócalo. ¿Cómo vamos a salir? A Bellas Artes, yo creo que vamos a tener que salir. Bellas Artes, yo creo que va a estar cerrado. Cierran Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes. ¿Pues nos vas a estirar? Ah, los metros sí, güey. Sería hasta Isabel la Católica, ¿no? Pues Isabel la Católica. O sea, por eso yo decía, el punto es que si queremos un lugar cómodo, porque si nada más quieren meterse ahí adentro por meterse, es como. Pero es que. No, nada más era posible. Para registrarla. Es que tampoco registramos mucho porque llegamos tarde. Sí, eso sí.